me tomo un vino y me pongo a bailar. Pero me las tengo que tomar. Ahí viene la ayuda. Descarten todo y nos vamos a bailar. Descarten todo y nos vamos a bailar. Descarten todo y nos vamos a bailar.